Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Matías Hernández, el adolescente que murió en la tragedia de Santa Teresa, falleció a raíz de la inhalación de monóxido de carbono. El fiscal del caso, Juan Bautista Méndez, explicó detalles del hecho entrevistado en Periodismo Turno Mañana. Por causas que vamos a tratar de determinar, se produjo una explosión en el interior de ese lugar, de esa sala, estando los tres menores adentro, el interior, y se produjo una importante cantidad de humo, además de lesiones de ellos superficiales, que son visibles, pero en principio de lo que puedo informar de la autopsia realizada al cuerpo del fallecido por el doctor Toulouse, se me adelantó que la muerte fue a raíz de la inhalación de monóxido de carbono, es decir, no a consecuencia de las quemaduras, sino que fue por respirar durante un tiempo prolongado monóxido de carbono y por la falta de oxígeno. Escandalosa suspensión de una fiesta en un colegio de Macachín. El periodista Antonio San Juan, presente en el lugar de los hechos, confirmó en Radio Kermés que hubo un atropello de policías y funcionarios encabezado por el yerno y por el guardaespaldas del ministro Tierno. La clausura de la barra fue porque dos padres fueron a buscar un fernet para ellos con los nenes al lado, con sus hijos al lado, a los cuales le dieron una latita de cerveza. Y los padres ordenaron, o sea, los padres autorizaron al nene que estaba al lado de él a tomar una latita de cerveza. Y un chico, que con 15 años, también con los padres, porque salía un primo, el padre lo autorizó a tomar un fernet. Inmediatamente después de que esos chicos fueron agarrados con esas tres cosas, sin probarlas todavía, porque este señor estaba al acecho como si fuera un... como si la fuera a cazar, no sé, un trofeo, inmediatamente los llevaron a la comisaría, los padres fueron con ellos, y les hicieron control de alcoholemia a los chicos, porque los chicos no habían ni siquiera empezado a tomar la bebida. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Y era la familia con sus hijos, y qué es más autoridad Tierno que un padre. El presidente de Pampetrol, Daniel Grundnick, anunció su renuncia al cargo. Explicó que tiene problemas empresariales y personales que le impiden continuar en ese lugar. Que sin ninguna duda fue una experiencia inolvidable y que seguramente lo que quiero plantear es que ni bien tenga mis cuestiones relativamente solucionadas, que espero que sea a corto plazo y que pueda acomodar, estoy a total disposición. No solamente del gobierno provincial, sino del gobernador, en lo que él necesite para poder acompañarlo, porque siento por otro lado que yo lo conocí al gobernador de otras, pero no tan profundamente, y considero que es una persona muy inteligente, que conoce absolutamente de todas las actividades, no solamente hidrocarburíferas. Me he sentado a hablar con él y sé que es un profundo estudioso de todas las actividades productivas. Y eso es lo interesante. Cuando uno está y se junta con gente que habla, digamos, el mismo idioma. El ministro de Desarrollo Territorial de la provincia, Martín Bortieri, dijo en la inauguración de la fiesta provincial del Chivito que el país no tiene rumbo y no sabemos lo que va a pasar de acá a dos días. Yo quiero decirles que estamos en un momento difícil, donde todos ustedes saben que hay un país que no tiene rumbo, que no sabemos para dónde va la economía, que no sabemos qué va a pasar cada dos días, pero sí tenemos una provincia que está reconocida por todos los argentinos como una de las únicas tres provincias del país que fiscalmente está ordenada. ¿Qué significa? Que tiene las cuentas ordenadas, que no debemos, que no gastamos más de lo que no tenemos, que no nos hemos endeudado, y así todo estamos llevando adelante con mucho esfuerzo, muchas obras, muchas gestiones en todo el territorio. Finalmente hubo acuerdo entre la Federación Pampeana de Cooperativas y el Gremio de Luz y Fuerza Mercedes. El detalle de la negociación lo dio en PTM el secretario general del gremio, Sergio González. Bueno, en porcentaje fue un 4% y 12.000 pesos de sumas no remunerativas. La suma fija de 12.000 la estamos cobrando 5.000 ahora en estos días, 5.000 en enero y los otros dos que quedan en 1.000 pesos en febrero y 1.000 pesos en marzo. Bueno, más el 4% este también que acordaron, que eso se implementa a partir de ahora también. El 3% va ahora y el 1% va en febrero. El año cierra en un 27% porque eran todos acumulados, un 27% en el año. La paritaria nuestra va hasta febrero. El primero de marzo nos volvemos a juntar otra vez. 14.000 pesos de suma no remunerativa porque nos habían dado 2.000 en febrero de este año cuando arrancamos. Estudiantil de Castex decidió no jugar la segunda final de la Liga Pampeana de Fútbol por un conflicto con los árbitros. Lo confirmó en Radio Kermés el dirigente Andrés Falagán. La decisión ya está tomada el día de ayer, pasada las 12:30 cuando nos reunimos con la subcomisión de fútbol del club que integro yo y junto con la comisión directiva. Y de ahí, bueno, nos trasladamos ya a la parte de vestuario donde estaba el plantel reunido esperándonos y la decisión ya fue tomada ayer. Estudiantil no va a disputar la segunda final. Los motivos fueron, a ver, hace aproximadamente ya 5 o 6 meses que se tuvo el conflicto con los árbitros y de ahí en adelante los clubes que por ahí votamos o que tuvimos la voz cantante de sacar de dirigir a 3 árbitros que habían iniciado una demanda penal a un equipo de Alvear, en este caso a Ferro de Alvear, por ahí nos empezamos a sentir perjudicados y el domingo fue la frutillita del postre, la gotita que rebasó el vaso con los fallos arbitrales. Radiokermés.com.